En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que mañana a las 8 y cuarto de la tarde se mide al Club Deportivo Tenerife en la jornada número 37 en Segunda División. Quedan 6 partidos, quedan 18 puntos por disputarse y son sin duda puntos de ascenso los que hay en juego. Te saludamos como siempre desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Mañana a las 8 y cuarto, desde las 8 menos cuarto, te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. El partidazo Tenerife-Elche. El Elche no gana en Tenerife desde hace casi 30 años. Esa es la mala noticia. El buen dato es que allí el Elche consiguió su primer ascenso a Primera División. En estos momentos la plantilla vuela rumbo a Tenerife. Llegarán a las 3:20, allí una hora menos. Han partido a las 12 desde el aeropuerto del Prat de Barcelona. Salieron esta mañana a las 9 menos cuarto rumbo a Barcelona y allí escala para en estos momentos volar hasta Tenerife. Esta tarde el equipo de Baraja entrenará. El técnico se ha llevado 19 jugadores. Mañana tendrá que hacer un descarte. Los 4 que no han viajado, Mandy por sanción y los de siempre. Nicos Vergos, Alex Felip y Eldin con alguna molestia muscular. La clave para ganar mañana la tiene muy clara Rubén Baraja. La fortaleza mental del partido. Creo que el competir, el saber que puede llegar nuestros momentos, aprovechar los momentos que tengamos, porque al final se ha demostrado que cuando hemos jugado fuera de casa estamos compitiendo bien, pero quizá por los rivales que teníamos, por el tipo de campos a los que hemos ido, nos ha faltado encontrar ese punto en el que pudiéramos hacer daño en el aspecto ofensivo y bueno, pues tratar de mejorar eso para poder estar cerca de ganar en Tenerife. Esto es lo que a mí me motiva y sobre todo porque pienso que es un campo que es un gran reto ganar allí, porque viene en una muy buena dinámica. El Tenerife creo que el otro día perdió después de llevar 9 o 10 partidos sin haber perdido y bueno, pues es de los mejores equipos en la segunda vuelta. Pues el Tenerife, que está a 6 puntos de playoff, a 4 del Elche Club de Fútbol y que es una de las últimas balas que le queda en la recámara para optar a ese playoff. Ahí hay un jugador con pasado blanquiverde, Javi Lara. Aquí no lo pasó nada bien. Luego sí triunfó en, sobre todo, el Eibar. Estuvo en el Levante y ahora está en el Tenerife. ¿Cómo ve Javi Lara el partido frente a sus ex? Sí. Yo creo que son un equipo bastante fuerte, que tiene mucha velocidad arriba, que tiene su máximo goleador, pero bueno, nosotros estamos defendiendo bien en bloque y no nos están creando muchas ocasiones, por lo tanto, a confiar una vez más en el equipo. El Elche, recordamos que la última visita que realizó allí en suelo tinerfeño se produjo en la temporada 2010-2011. Los franjiverdes perdieron por 1-0, marcó Natalio. En el partido de la primera vuelta ambas escuadras empataron a 0. Los ilicitanos fallaron un penalti, lo falló Sergio León. Dani Hernández, el venezolano, se lo detuvo y la verdad es que fue el mejor del partido. De hecho, el técnico Pérez Lluís Martí reconocía hoy en rueda de prensa que el Elche es el único equipo que les ha superado en juego aunque no en resultado. Y el domingo a las 6 en horario unificado juega el Elche Ilicitano, que ya está clasificado para la disputa del playoff. Recordemos que el Elche Ilicitano le quedan dos jornadas. Opta a la segunda plaza, es mejor quedar segundo que tercero porque se enfrentaría al cuarto en la primera ronda. Si se quedase tercero se enfrentaría a otro tercero, aunque eso la mayoría de veces no es un dato demasiado importante. Pero el Elche Ilicitano, al no quedar primero, pues tiene que pasar tres rondas. Es decir, si quiere ascender, seis partidos tendría que llegar a disputar. Ahora mismo los de Vicente Parra solo se fijan en llegar de la mejor manera al playoff, donde seguro hay dos partidos. Si pasan otros dos, y si pasan otros dos, es decir, seis partidos necesitan para ascender a Segunda División B. Le preguntamos a Vicente Parra hoy en rueda de prensa qué ventajas y desventajas tiene un filial en el playoff. No me he parado a pensarlo ahora, Paco, todavía. Yo creo que las ventajas que podemos tener nosotros que llegamos muy bien físicamente. Somos un equipo joven que entrena duro pues 4 o 5 veces a la semana. Habrá equipos que sí que estén a ese nivel de entrenamiento, pero la mayoría de ellos yo creo que no. Yo creo que eso para nosotros va a ser una ventaja. Luego la ilusión con la que llegamos nosotros creo que también va a ser un arma a nuestro favor. Y sin duda la desventaja es que en momentos determinados el rival va a tirar de experiencia, de veteranía, en campos rivales donde el público aprieta mucho y nosotros ahí tenemos que ser capaces de mantener ese equilibrio emocional que nos permita pasar. Yo creo que por ahí irán un poquito los tiros. Pues condición física e ilusión son las ventajas. Para Vicente Parra la desventaja, pues la falta de experiencia que sí tendrán equipos mucho más hechos, más veteranos, aunque eso a veces no es suficiente. Bueno, el partido del Ilicitano, luego repasamos la agenda, será el domingo a las 6 de la tarde en el Díez Ciborra, horario unificado, por eso el filial tiene que jugar por la tarde. Hacemos una pausita y damos todos los datos de la previa de este apasionante Tenerife-Elche. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Teleelche, en Radio Marca, celebramos la gala de clausura del 25 aniversario del 101.4 y tú estás invitado. El día 12 de mayo, a las 9 de la noche en el Gran Teatro, te invitamos a las actuaciones de Sonia González, Ángel Alfosea, Javier Baeza, Frasquito y Tony Bright. Ven y recoge tu invitación a Calle La Fira número 10. 101.4, 25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ancara Motor. Solo Cash, tu empeño más fácil. Grupo Net y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Licitana, Restaurante Dátil d'Or y Yumpilandia 10º aniversario. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos. ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun was Bueno, pues 19 jugadores se llevó finalmente Rubén Baraja, se quedaron en casa Mandy por sanción, Eldin con alguna molestia muscular y por decisión técnica Nikos Bergos y Alex Felip. Los 19 que han viajado, pues vamos a colocar el posible 11 titular y el posible banquillo. Mañana tendré que hacer un descarte. Javi Jiménez estará en portería. En defensa lo normal es que vuelva Armando junto a José Ángel, aunque por aquello de jugar en la que fue, en el que fue su equipo el año pasado, pues no me sorprendería que nos sorprendiera, y valga la extraña redundancia, Rubén Baraja poniendo a Hugo Álvarez en vez de Armando. Pero vamos, lo normal es que vuelva Armando con José Ángel, incluso que Noblejas vuelva a jugar fuera de casa en el lateral izquierdo y en este caso Isidoro en el lateral derecho, aunque Caro viaja. Pelayo y Lolo serían la pareja de medios centros. Recordamos que no se parecería en nada si esta es la pareja a la que jugó el otro día, con Mandy y Cristaldo. Mandy está sancionado y en teoría yo creo que Lolo es incuestionable y que el hombre que quizás más se pueda parecer a Mandy es Pelayo por el trabajo y sacrificio. Por tanto, Pelayo y Lolo en la media punta, Héctor por el centro, Álvaro por la derecha. Apostaríamos por la vuelta de Alex Moreno a la media punta, en la izquierda, y arriba, por supuesto, el incombustible Sergio León. Quedarían para el banquillo Paul, Caro, Alex Martínez, Hugo Álvarez, Espinosa, Cristaldo, Ilie y Hugo Fraile. De estos, uno no se vestirá, aunque sí ha viajado. En estos momentos, como digo, están en pleno vuelo hasta Santa Cruz de Tenerife. Bueno, el partido mañana a las 8 y cuarto de la tarde. Desde las 8 menos cuarto te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4. El último triunfo allí se produjo en la temporada 87-88, cuando golearon a su rival por 1-4. Sixto hizo un hat-trick, el desaparecido Sixto, y Claudio marcó el otro gol ilicitano. Desde entonces, 10 partidos con 3 empates y 7 derrotas. El Elche ha ganado 5 veces en Tenerife, 4 de ellas en segunda división. En 3 de esas 4 victorias en la categoría de plata, el conjunto ilicitano acabó ascendiendo a primera. Es decir, casi siempre que ha ganado allí ha terminado ascendiendo. La primera vez en su historia en la 58-59, en la 83-84 y en la 87-88. Es decir, que si mañana el Elche gana, más de uno se va a hacer ilusiones, por historia. Bueno, el Elche y el Tenerife se han medido siempre en segunda división, a excepción de la temporada 61-62, en que lo hicieron en primera. Aquel curso los ilicitanos ganaron por 1-3. Ya lo decíamos ayer, el Elche celebró su primer ascenso a primera división en Tenerife el 19 de abril del 59, al vencer por 0-3 con goles de Nito, Cardona y Pagüet. Y bueno, pues ya hemos recordado que en el partido de la ida el Elche aquí empató a 0. Datos del rival del Tenerife. Es duodécimo clasificado con 50 puntos, a 6 de la zona de playoff, a 4 del Elche. En casa han sumado 29 puntos gracias a 7 victorias y 8 empates. Solo han perdido en 3 ocasiones en su estadio. La última derrota como local fue ante el Alcorcón en el primer partido de este año 2016. Llevan, por tanto, 8 partidos sin perder en casa, 4 triunfos y 4 empates. Vienen de caer en Girona, rompiendo esta semana esa racha de 10 jornadas sin conocer la derrota, y se han quejado amargamente de la actuación arbitral. Han marcado 39 goles y han encajado 38, es decir, lleva en el cómputo de goles a favor y en contra un más uno. El Elche, recordamos, que lleva 0, porque ha marcado 33, 6 menos que el Tenerife, y le han metido 33, 5 menos que al Tenerife. Su máximo goleador es Nano, el del Tenerife, con 11 goles, seguido por Lozano, 8 y Suso, 6. Aquí no pasa en el Tenerife como en el Elche, que hay una enorme dependencia de un solo futbolista, Sergio León. Aquí se reparten los goles y esto es mucho más peligroso, porque en el Elche tenemos la fortuna de tener al Pichichi, pero si no aparece el Pichichi, pues cuesta mucho hacer goles. En el Tenerife aparece Nano con 11 goles, Lozano con 8, Suso con 6, por tanto es un equipo con gol. Es el equipo, eso sí, que menos remates realiza, 264, lo que habla muy bien de su efectividad. Remata poco, pero marca mucho, es decir, que tiene calidad arriba. Reconocía Rubén Baraja que va a ser un partido absolutamente clave en la lucha por el playoff. Bueno, nosotros estamos un poco más arriba en la clasificación, pero bueno, es un partido definitivo para poder seguir ahí. Yo creo que igual a lo mejor el Tenerife sí que es verdad que está en esos puntos, ¿no? En el que si ganas te reenganchas y si por lo que sea no nosotros somos mejores y ganamos el partido, pues, pues a lo mejor te quedas un poco ya descolgado de la zona de promoción. Pero bueno, nosotros lo que vamos a tratar es de hacer nuestro partido y saber que pues la victoria nos daría mucho y nos vuelve a meter otra vez en el lío. Pues otra vez bueno, en el lío, un Rubén Baraja que desde luego es consciente de lo mucho que se juega mañana el Tenerife y de lo mucho que se juega el Elche. Enseguida nos vamos hasta Tenerife para conocer la última hora del cuadro tinerfeño. Recordamos que el Elche lleva 9 jornadas sin perder desde que ayer en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. El Tenerife llevaba 10 y perdió la semana pasada frente al Girona. El Elche lleva desde que no pierde 3 victorias y 6 empates. Es la mejor racha de esta temporada junto a la conseguida entre las jornadas 16 y 24, que también estuvo 9 jornadas sin perder. Eso sí, en aquella ocasión se sumaron 5 triunfos y 4 empates, es decir, más puntos. Es decir, que si el Elche no pierde en Tenerife, estará en su mejor racha de la temporada de imbatibilidad. 10 partidos sin perder. Por tanto, importante no perder, todavía mucho más ganar. Para encontrar una mejor racha sin perder, habría que remontarse al año del ascenso, el de los récords, con 16 partidos sin perder entre las jornadas 13 y la 28. En caso de no perder contra el Tenerife, insisto, el Elche enlazará al menos 10 jornadas sin perder por cuarta vez en su historia en segunda división. Lo hizo en la temporada 12-13, que estuvo 16. Lo hizo en la 86-87, que estuvo 13 sin perder. Lo hizo en la 82-83, que estuvo 13 sin perder. Y está última racha llegó a ser de 20 partidos sin perder, la 82-83, contando los 7 últimos partidos de la 81-82. Bueno, también a domicilio, y este dato es importante, el Elche se ha hecho muy fiable a domicilio, lleva 4 salidas sin caer derrotado. En Anduba venció al Mirandés y con uno menos, en Butarque contra el líder empató a 0, en el Sadar contra el Osasuna empató a 0 y en Mendizorroza contra el segundo clasificado también empató a 0. Es la mejor racha como foráneo de la temporada. El Elche no enlazaba 4 partidos seguidos sin perder fuera de casa desde, como no, la campaña del ascenso, cuando llegó a estar 9 partidos sin perder. Y el Elche también, otro dato curioso, lleva 3 partidos fuera de casa sin marcar y sin encajar. Es decir, 3 empates a 0 consecutivos. El Elche nunca había enlazado 3-0-0 consecutivos fuera de casa. Primera vez en la temporada que los de Baraja encadenan 3 salidas sin ver portería. Esto no ocurría desde la pasada temporada en primera. Y es también la primera vez que el Elche encadena 3 salidas sin recibir gol desde la temporada 2009-2010, cuando lo hizo frente al Cartagena, ganó 0-2, Real Unión ganó 0-3 y en Sevilla el Betis ganó 0-3. Y también destacar que el Elche lleva 8 partidos seguidos sin ganar la posesión de balón a su rival, pero no ha perdido ninguno de esos encuentros. Y este tiene toda la pinta de que va a ser muy parecido. Apostaríamos porque el Tenerife va a tener más el balón que el Elche y apostaríamos porque el Elche va a sacar un buen resultado. Bueno, pues vamos a esperar que sea así contra un Tenerife en el que recordamos que el conjunto franjiverde no gana en territorio canario en partido oficial desde mayo de 2007, cuando se impuso al vecindario por 1-4, no al Tenerife. El Tenerife lleva casi 30 años sin ganar en tierras canarias, desde hace 9 años, cuando venció al vecindario por 1-4. Con los 2 clubes más importantes de las islas, lleva sendas rachas negativas. Contra el Tenerife, 10 partidos sin ganar allí, 3 empates y 7 derrotas, y contra Las Palmas, 7 partidos sin ganar allí, 3 empates y 4 derrotas. No es Canarias precisamente un sitio que se le dé especialmente bien. Precisamente nos vamos a ir hasta allí para conocer la última hora del cuadro amarillo.

Sin embargo, Pep Martí, lo hemos escuchado hace unos minutos aquí en la sala de prensa del Rodríguez López, ha dicho que no será una de las últimas oportunidades. De hecho, decía textualmente que no será el último tren que tendrá el Tenerife para entrar en playoff. Martí, que ya va diciendo durante mucho tiempo que el Tenerife tendrá posibilidades de entrar en playoff de aquí a final de temporada, con mayor o menor ventaja, así que se lo toma con más calma el entrenador del Club Deportivo Tenerife, no así sus jugadores, que ya han dicho a lo largo de la semana que sí es una final y que tendrán que ganar sí o sí. Sí, porque aquí en Elche, los jugadores del Elche hacen sus cuentas y piensan que si ganan mañana al Tenerife, prácticamente, al menos con el Elche, lo descartarían porque se pondrían a 7 puntos más el gol a verás, ¿eh? Sí, también lo decía el Girona, varios futbolistas del Girona, el Córdoba también la semana pasada escuchábamos a su portero Razak decir que si ganaban al Tenerife, pues ya eliminaban a un rival directo por esas plazas de playoff ascenso a final de temporada. Martí, decimos, no lo opina igual, dice que tiene posibilidades el conjunto blanquiazul de entrar en playoff con mayor o menor ventaja, pero que la tendrán hasta la última jornada. Martí confía mucho en el rendimiento del equipo, siempre lo dice, si el Tenerife rinde igual que los partidos anteriores, tendrá muchas posibilidades de ganar el partido, y desde ese sentido está tranquilo, ¿no? Que si confía en sus futbolistas y en lo que salgan en el once inicial, que hay varias dudas, ya las contaremos, pero confía en los que salgan, y si lo hacen bien como lo llevan haciendo, palabras textuales de Martí, las semanas pasadas en esos partidos contra el Córdoba y el Girona, pues seguramente se lleven la victoria. Veremos qué es lo que pasa, qué es lo que hace Martí finalmente, porque decíamos que hay varias dudas en el once, si entra o no Javi Lara, que ya tuvo pasado ahí en el Elche, si entra Thierry Moutinho, si decide dejar al Choco Lozano en el banquillo. Hay varias incógnitas que decía Pep Martí resolverá esta misma noche. ¿Te atreverías con un once a pesar de esas incógnitas, Joel? Lo hemos venido aquí contando durante la semana en Radio Marca Tenerife, que posiblemente esta sea la semana que Martí ha dado menos pistas para ese once inicial. La semana pasada en Girona nos daba la sorpresa que dejaba a Javi Lara un fijo y titular desde que llegase en el mercado de invierno y metía a Thierry Moutinho en esa banda izquierda. Las sensaciones de la semana, aunque sean pocas, hacen ver, bajo mi opinión, no es información, el Choco Lozano será suplente en el partido. El once estará compuesto por Dani Hernández en portería, Raúl Cámara en el lateral derecho, Saúl García en el izquierdo, esa pareja de centrales formada por Germán Sánchez y Carlos Ruiz, doble pivote para Vitolo y Aitor Sanz. Ambos futbolistas están apercibidos de sanción, así que si ven una cartulina amarilla se perderían el siguiente partido. Banda derecha para Suso, el capitán, izquierda para Thierry Moutinho, esa media punta del equipo para Javi Lara y en punta Alexander Mesa Nano. Veremos porque hay muchas incógnitas en cuanto al once, si entra o no John Aurteneche en el lateral izquierdo, si entra también Cristian García en el lateral contrario. Muchas dudas en cuanto al once inicial. No suele dar muchas pistas Pep Martí, pero esta semana, al contrario que las anteriores, pues menos, ¿no? Así que veremos qué hace finalmente el entrenador Balea. ¿Qué han dicho los jugadores? ¿Qué ha dicho el míster del Elche? ¿Lo temen? Me imagino que sobre todo quizás a Sergio León, el Pichichi. ¿Qué se cuenta por allí? Pues sí, Pep Martí acaba de decir, lo decimos hace unos minutos, acaba de comparecer el entrenador Balear aquí en la sala de prensa del Rodríguez López, ha dicho que tendrán que tener cuidado con Sergio León, que sus números le avalan el máximo goleador de la categoría, pero que también tendrá que tener cuidado con el resto de futbolistas. Pep Martí, que ha dicho que el Elche es un equipo muy parecido al Club Deportivo Tenerife, que juega muy igual y que también ha dicho, nos ha sorprendido un poco porque también lo decía en la primera vuelta hace varias semanas, que el Elche, desde que está entrenando el Club Deportivo Tenerife, es el rival que más complicado le ha puesto las cosas al Club Deportivo Tenerife, que es con el rival que más ha sufrido. Recordemos que en el partido de ida acababa 0, eso era aquel encuentro, con un penalti parado de Dani Hernández a Sergio León, así que ahí quedan las palabras de Pep Martí. Los jugadores también lo han dicho, que es un rival muy difícil, que tendrán que tener cuidado con Sergio León y que también tendrán que tener cuidado con el contraataque. Es algo que ha entrenado mucho Pep Martí esta semana. Ayer en algunos ejercicios practicaba el balón parado y también la salida al contraataque, así que también está trabajando por ahí, por ese factor el Club Deportivo Tenerife. Nos quedamos con lo que dijo Martí, que es el rival que como entrenador, él del Club Deportivo Tenerife, lleva una vuelta y varios partidos Martí entrenando al conjunto blanquiazul, es el rival que más difícil ha puesto las cosas al conjunto blanquiazul. Veremos si también lo hace mañana porque, como decía Martí, son equipos muy parecidos. Sí, es un elogio que sin duda aquí también se comparte, lo decía ayer Baraja, que contra el Tenerife La primera vuelta se hizo un partido que él entiende que no se va a ver mañana, por aquello de que, bueno, pues el Elche jugaba en casa, no había tantas urgencias y exigencias como ahora, y es verdad que, bueno, pues el venezolano hizo grandes paradas y el Elche, y yo creo que aquí hizo uno de los mejores partidos, y sin embargo, pues al final no se ganó ese encuentro. Por último, Joel, ¿qué ambiente se espera para mañana? ¿La afición chicharrera se va a volcar con el equipo? Sí, por supuesto, están muy ilusionados. Hace tiempo que no se vive una posibilidad aquí así en la isla. Pep Martí ha llegado, ha dado un cambio, un vuelco por completo al Club Deportivo Tenerife, a la isla, a la ciudad, a todo. Pep Martí ha sido fundamental aquí en su llegada, que al principio de temporada pues el Tenerife comenzaba con varias derrotas, con la destitución de Raúl Agné, pero ha llegado Martí, le ha dado identidad a un equipo que no la tenía, con mucha posesión de balón en campo contrario, así que la afición está muy ilusionada. También sabe la afición que es una final, que si no gana mañana el Club Deportivo Tenerife, pues ya lo tendrá muy difícil. Pero aún así, la afición que va a llegar a este Rodríguez López, ha habido más de 10.000 aficionados de media en los últimos encuentros. También es algo que no se había visto en toda la temporada, así que la ilusión está ahí. Eso no se lo puede quitar nadie, la afición del Club Deportivo Tenerife. A pesar de que el conjunto blanquiazul no consiga la victoria mañana, seguramente habrá una media, pues eso, de más de 10.000 espectadores aquí en el Rodríguez López para ver ese partido de las 7 y cuarto aquí, horario insular, Club Deportivo Tenerife, Elche Club de Fútbol. Partido bonito, sin duda, en la lucha por el playoff de ascenso, en la lucha por el ascenso, puntos claves para ambas escuadras, aunque con menos margen de error, sin duda, el Club Deportivo Tenerife. Te mando un abrazo, Joel, muy buenas tardes. Otro para ti, buenas tardes, un placer. Nuestro compañero Joel Rodríguez desde Radio Marca Tenerife dándonos la radiografía, la última hora del conjunto canario, el equipo de Pep Martí, que fijaros que ha tenido que hacer una segunda vuelta fantástica, 10 partidos consecutivos sin perder, pierde y aún así pues sigue a 6 puntos de ese playoff. Salvaron el obstáculo del descenso, la permanencia ya se quedó afortunadamente, igual que el Elche, olvidada, y ahora luchando por algo tan bonito que es, bueno, pues meter la cabeza en el camino hacia Primera División. Una pausa y hablamos también del filial, que ya está clasificado matemáticamente para jugar ese playoff de ascenso a Segunda División B. Inscribe ya a tus hijos en un campus único. Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y estará dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio, con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 601-408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez. Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. ¿Vieiras, pulpo, empanada gallega, ensaladilla de bogavante? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario. Y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Bueno, pues en el fin de semana destaca también el partido que va a disputar el Elche ilicitano, el filial, frente al Recambios Colón, el domingo a las 6 en el Díaz Iborra, algo que no le gusta mucho a Vicente Parra, se ha acostumbrado a jugar por las mañanas, también para la afición blanquiverde, pero ya es horario unificado porque juegan las dos últimas jornadas. Recordemos que a pesar de la derrota en Paterna, el Elche ilicitano, gracias a su gran temporada, ya está clasificado, es tercero, busca la segunda plaza y si quiere ascender tendrá que llegar hasta los 6 partidos. En 3 rondas de 2 partidos tendrá que ir eliminando rivales hasta llegar a esa tercera ronda. No lo va a tener nada sencillo. Hablaba el técnico del filial, Vicente Parras, de este partido del domingo y de ese horario unificado. Bueno, como tú dices, es una semana que todavía quedan muchas cosas en juego. Se va a jugar domingo por la tarde por el tema de los horarios unificados, domingo a las 6. Nosotros preferimos jugar domingo por la mañana porque nos va mejor también. Nuestra gente está acostumbrada a ir domingo por la mañana. Pero bueno, lo que hay, no podemos hacer nada. Recambios Colón se está jugando todavía lo que es el tema de descenso. Creo que si no gana, nosotros están salvados matemáticamente. Y nosotros tenemos que pelear todavía por esa segunda plaza, que bueno, poca ventaja, pero alguna ventaja más para los previos tenemos y quedamos segundos. Y es que lo que más le preocupa al técnico es la posible relajación, que el equipo, bueno, ya sabe que está matemáticamente clasificado y se deje llevar. Pues el partido, sobre todo, lo que tenemos que trabajar nosotros mentalmente, no caer en esa relajación que podría ser engañosa y no nos vendría nada bien. Estas 2 semanas que tenemos debemos utilizarlas para no perder esa concentración y esa competitividad nuestra de cara a los playoffs. Yo ahora mismo lo que más temo de mi equipo es precisamente eso, ¿no? El pensar que lo tenemos todo hecho y jugar contra un equipo que se esté jugando más y que tardemos en entrar en el partido. Eso ahora mismo es lo que más me preocupa. ¿Qué importancia le da a ser segundo? Bueno, a nivel personal yo prefiero ser segundo que ser tercero, te lo digo ya. Más allá de que luego en el playoff nos da una pequeña ventaja, que es la de tener los partidos en casa siempre que nos enfrentemos a un tercero o a un cuarto, que luego en una competición como en tercera división pues es muy importante jugar el partido de vuelta en casa y no tener que ir a jugártelo a estos campos más pequeños con la afición encima. Sobre todo la importancia que le doy a estos 2 partidos, como te he dicho antes, es mantener el nivel competitivo, no caer en la relajación, que una vez que caes en la relajación luego volver a cogerlo es muy complicado. Tiene toda la razón. Es más, cuando un compañero le preguntaba si pondría a jugadores menos habituales, esta era su respuesta. No, jugadores menos habituales no. Yo lo que queremos estas 2 semanas es, de hecho, preparar el playoff. Y la mejor manera de preparar el playoff es ganarse jugar el domingo. A mí, a lo largo de la semana, el jugador me tiene que demostrar que puedo contar con él para el domingo, y el que salga a jugar el domingo me tiene que demostrar que puedo contar con él para el playoff. Yo creo que a lo largo de la temporada todo el mundo ha tenido ya minutos suficientes en el terreno de juego. Toda la razón. Vicente Parras, que ha hecho una gran temporada junto a sus chicos, él le da un notable al equipo. El sobresaliente sería, lógicamente, ascender, que va a ser todavía más complicado que la propia temporada, aunque eso sí, en tarro pequeño, en elixir corto, porque eso van a ser 6 partidos. Ojalá llegue hasta el final, hasta ese 6º partido, buena señal sería. El partido, recuerdo, el domingo a las 6. El Elche ilicitano busca la 2ª plaza, el Recambios Colón asegurar la permanencia. Liga Nacional, el Elche B recibe al Alboraya, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 6, el Celtic Elche al Alcudia, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva Campo 5 y el Kelme al Club Deportivo Acero, mañana a las 7 en el Polideportivo Altavix. En segunda división femenina, la última jornada se juega el próximo fin de semana. En fútbol sala terminó la primera división, por desgracia con el descenso del vulcanizado Salverola. La primera división femenina, la jornada 27, se juega el próximo fin de semana. En división de honor, el Canyamelar Valencia recibe al Elche Mustang mañana a las 7:30. Y en primera estatal masculina, partido muy importante, es la última jornada. El Elche recibe al Maristas Algemesí, está buscando la permanencia, necesita una victoria mañana a las 7 en el pabellón de Carrús. Pues aquí lo dejamos. Más deporte a las 7 en el remate. Mañana desde las 8 menos cuarto, si Dios quiere, estaremos en directo desde el Heliodoro Rodríguez López con todo el equipo aquí en Marcador, también en los estudios centrales, para contarte ese apasionante Tenerife-Elche. Allí, ya lo habéis escuchado, es una finalísima. Para el Elche también, decía Baraja, un partido definitivo. A las 8 menos cuarto nos escuchamos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.